La Academia Cristiana del Aire, con el Dr. Abelardo Limón, empieza hoy el estudio del profeta Sofonías. Hay que notar que este profeta ejerció sus servicios en los días de Josías. Josías, rey de Judá, fue uno de los reyes que sobresalieron durante su reinado por las reformas que instituyó durante su reinado. Amable estudiante, una de las porciones más hermosas del libro de Sofonías se encuentra en el capítulo 3, verso 15 en adelante. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Del 15 hasta el 17. Hermosa la porción del libro de Sofonías. Ese es el libro que vamos a estudiar hoy. Amable estudiante, yo espero que usted esté listo para terminar, Dios mediante, con la lección número 20. Por poco terminamos este segundo libro de nuestro estudio, el segundo tomo de la primera parte de la Biblia, es decir, la introducción al Antiguo Testamento. Si usted nos escribe hoy, estamos confiando de que recibirá usted los materiales necesarios para avanzar a nuestra segunda porción, la introducción al Nuevo Testamento. Escuche bien al final del programa y Dios mediante se le dará a usted información cómo recibir estos materiales. Pero vamos a regresar al estudio sobre el libro de Sofonías. El ministerio de Sofonías ayudó muchísimo en la preparación del remanente, aquel pequeño grupo de judíos fieles que nunca adoraron a los Baales. Esto ayudó para que estuviesen listos para recibir al Señor Jesucristo en su primera venida. Ciertamente es en la persona de su Hijo Jesucristo que Dios estará otra vez, amable oyente, en medio de su pueblo, pues podemos decir con confianza que Él es el Rey de Israel. El autor del libro claramente es Sofonías, un hombre de la línea real de Judá, descendiente del rey Ezequías. Aunque de estirpe real, no dejó de amonestar a los príncipes y a los ricos que habían en Judá. Fíjese bien, amable oyente, en el verso 8, en el verso 13, y en el verso 18 del primer capítulo. Es aquí donde encontramos que él no tuvo miedo de declarar la verdad aún donde Dios lo había puesto, ahí en medio de su lugar, en su sociedad, es donde Dios le usó. Los primeros capítulos del libro contienen sentencias y condenaciones de las más severas, sin querer conectarlas con algún acontecimiento local del día. Sofonías dio su mensaje de un modo directo y claro. La última parte, sin embargo, es un dulce canto del amor a Jehová y acerca de su presencia que está en medio de Israel. Ya hemos leído una pequeña porción de esto. Sofonías fue un buen patriota. Sin embargo, anunció al pueblo su castigo y también el glorioso porvenir que tendría el remanente preservado por Dios. El nombre Sofonías quiere decir escondido por Jehová. Tome su pluma, amable oyente, y escríbalo en su Biblia. Sofonías quiere decir escondido por Jehová. En el primer versículo, la Biblia dice así. En los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Amón reinó entre los años 640 a 609 antes de Jesucristo. Así que podemos concluir, amable oyente, que fue escrito probablemente a mediados de su reinado, es decir, alrededor del año 624. Josías fue uno de los buenos reyes que tuvo Judá, ya que efectuó reformas desde el año 18 de su reinado en adelante. Sin embargo, al leer cuidadosamente el libro de Sofonías, encontramos que el profeta no mencionó tales reformas, quizás porque profetizó antes de que éstas se hayan dado. Seguramente, él mismo debió haber sido una influencia poderosa para efectuarlas. También podemos decir que por ser profeta, debió haber sabido el carácter superficial de las reformas y cómo el corazón del pueblo seguía tras los ídolos. Aunque probablemente Sofonías fue el último de los profetas menores que profetizó antes del cautiverio babilónico, algunos, amable oyente, creen que fue el primero después de medio siglo de silencio profético, ya que durante el largo reinado de Manasés, quien corrompió a la nación judía, no hubo una sola voz profética. El tema del libro de Sofonías se basa sobre varias frases que Sofonías repite a menudo, frases tales como celo, o el día de la ira, o en medio de. El celo puro por Jehová le obligó a mostrarles la cara más seria del amor, es decir, que por medio del castigo, Dios purifica al hombre y le hace que se vuelva a él. Pero a través de todo, amable oyente, tenemos que decir que la frase que más ayuda en el estudio de este libro de Sofonías es la frase el día de Jehová. Porque los acontecimientos predichos en cuanto a aquel día se cumplieron parcialmente durante el cautiverio babilónico, pero esperan su cumplimiento total cuando el Señor Jesucristo regrese. El libro de Sofonías ha sido llamado toda la profecía en resumen, debido a su alcance tan amplio. Vamos a dividir el libro de Sofonías en tres partes. Primero, vamos a considerar, en breves palabras, el día de Jehová descrito aquí en Sofonías en relación con el remanente falso de Judá. También vamos a considerar el día de Jehová en relación con las naciones rebeldes a Dios. Y en tercer lugar, vamos a considerar el día de Jehová en relación con el remanente fiel. Primero vamos a considerar el día de Jehová en relación con el remanente falso de Judá. Esta consideración trata todo el primer capítulo del libro de Sofonías. Es aquí donde encontramos el juicio que ha de caer sobre el mismo pueblo de Dios para así limpiar de entre ellos a los hombres falsos y a los idólatras. Este fue el mismo propósito de la cautividad babilónica, es decir, Dios quiere quitar la idolatría de entre los judíos y parece que tuvo éxito porque cuando ellos regresaron de Babilonia, regresaron muy celosos de la ley y formaron los dos grupos de fariseos y saduceos. Por el odio que llegaron a tener hacia todo lo que fuese idolatría, ellos rehusaron hacer reverencia al emperador. Lucharon fanáticamente en el tiempo de los macabeos a fin de limpiar el templo de la contaminación de la idolatría. De tal manera que cuando Jesucristo vino a la tierra, no hubo idolatría visible en toda Palestina. Hasta la fecha, parece que se mantiene igual, pero estas profecías indican que la idolatría podría ser restablecida, aunque en forma distinta, porque estarán preparados para aceptar al anticristo. Estarán acostumbrados a deificar el hombre, pero siempre habrá un remanente fiel, conforme nos dice Sofonías. Y aquí encontramos tres distintas formas de idolatría. La primera era la adoración a Baal, que quiere decir señor o poseedor. Esta idolatría era la religión de los cananeos y filisteos que fueron los habitantes de Palestina antes de que vinieran los hebreos. La segunda forma de idolatría era conocida como los Kemarim o Chemarim, que eran los sacerdotes idólatras, y que fueron constituidos por los mismos reyes de Israel. Su nombre significa ennegrecidos o los que se vestían de negro. La tercera forma de idolatría se encontraba en los astrólogos. El verso 5 habla de ellos, que eran los que adoraban al sol y a las estrellas y adivinaban a través de los astros. Milcán, por ejemplo, era uno de ellos, el ídolo detestable de los amonitas, conforme el primer libro de Reyes 11, verso 5. Los que saltan la puerta, que se menciona en el versículo 9 de este primer capítulo, son los que adoraban a Dagón, el dios pez de los filisteos. Al llegar al capítulo 1, verso 14 al 18, encontramos la mención por Sofonías del día grande de Jehová. Es aquí que se refiere al día del juicio, que es el mismo día al que se refiere el credo cuando dice, creo en Jesucristo, que ascendió al cielo de donde ha de venir para juzgar a vivos y muertos. Se debe comparar este pasaje con los versos 2 y 3 del mismo capítulo y con Isaías capítulo 13, capítulo 66, especialmente el verso 16, Joel capítulo 2, verso 11, capítulo 3, del 1 al 16, y Amós capítulo 5 y el capítulo 8. Entremos ahora, amable oyente, a la segunda división de Sofonías, donde él describe el día de Jehová en relación con las naciones rebeldes a Dios. Encontramos, por ejemplo, en los primeros tres versos del capítulo 2, una exhortación a buscar más a Jehová. En vista de la destrucción que viene, el profeta amonesta a todos a que se humillen delante de Jehová. La última frase del verso 3 es un ejemplo acerca del significado de la palabra Sofonías, que ya hemos mencionado quiere decir escondido por Jehová. La exhortación aquí fue hecha primero a los judíos de su día, para que buscaran a Jehová ya que se aproximaba la inminente invasión de los caldeos. Pero tiene también una implicación más amplia en el futuro, puesto que se refiere al día de Jehová cuando Jesucristo mismo regresará a la tierra. Pero Sofonías también habla a las naciones rebeldes, como por ejemplo a la nación de los filisteos. En los versos 4 al 7 dice que Gaza será desamparada y despojada de su rey. En la actualidad solo permanecen unas ruinas de mármol que atestiguan de su gloria pasada. También encontramos predicciones acerca de Ascalón y de Asdod, que dicen que quedarían sin morador, y así es como se encuentra el día de hoy. Solo Gaza, amable oyente, está habitada y se pueden ver solo las ruinas de Ascalón y de Asdod. Por otro lado, la ciudad de Ecrón tendría un destino diferente, ya que sería desarraigada, y de hecho su nombre se ha perdido y se ignora el lugar donde estuvo. Todas estas cosas son pruebas, querido amigo, querida amiga, de que tanto la profecía y la providencia, como las predicciones y los acontecimientos históricos que las cumplen, han sido guiados por la misma mano. Claro, la mano poderosa de Dios. No solamente hubo un juicio sobre los filisteos, pero también hubo un juicio sobre Moab y sobre Amón, y sobre Etiopía y sobre Asiria. Moab vino a ser como Sodoma y Amón vino a ser como Gomorra. Nínive se convirtió en lugar de desolación y Etiopía fue traspasada, pero hasta hoy no ha dejado de ser una nación. La tercera división de Sofonías cuenta el día de Jehová en relación con el remanente fiel, desde el capítulo 3, verso 9 hasta el 20. En esta visión del tiempo del fin, vemos que las naciones gentiles traerán a los judíos como una ofrenda a Dios. Eso lo confirma Isaías 66:20. Los santos que queden, es decir, el remanente, vivirán con Jehová en Palestina, donde habrá paz y seguridad. Para esto, ya su corazón habrá sido purificado, y Dios confirmará su amor para con ellos. Siempre protegerá a Israel y hará de ella la primera nación entre las demás naciones. Terminamos el estudio de hoy con una visión del tiempo del fin. El amor sempiterno de Dios para Israel, haciendo de ellos la primera nación entre las naciones. Recuerde mientras tanto que aquí estamos nosotros para servirle en la Academia Cristiana del Aire. Todo lo que usted tenga que averiguar o saber respecto a nuestros cursos por correspondencia, con mucho gusto le contestaremos todas sus preguntas. Nuestra dirección, Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico, academia@hcjb.org.